Desde hace varios años, una iglesia cristiana adventista del séptimo día ha proporcionado el desayuno 5 días por semana a una escuela pública local. Y aunque la nación misma era muy secular, acababa de pasar una ley que proporcionaba suficiente dinero para que cada escuela pública tenga un capellán, y la escuela y la comunidad pidieron que la iglesia adventista les proporcionase uno. Es raro hacer este pedido a una sola iglesia. El papel del capellán es ayudar a cuidar las necesidades físicas, emocionales y espirituales de los estudiantes e incluso de la comunidad escolar en general. Las oportunidades son increíbles. Me gusta la relación única y especial que tenemos con su iglesia, le dijo el director de la escuela al pastor de la iglesia que estaba de visita en esa escuela. Y solo desearía que otros grupos religiosos se involucren tanto como ustedes. Y cuando el pastor estaba retirándose del edificio, el oficial de enlace comunitario de la escuela le dio las gracias por lo que estaba haciendo y le preguntó si podía asistir a la iglesia un sábado. Hoy exploraremos el tema de cómo obtener la confianza de las personas a quien pretendemos servir y ganar para Cristo. Así que busca tu Biblia y mantente en sintonía. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestro versículo central de este estudio lo encontramos en San Lucas capítulo 5, versículo 15, y nos dice lo siguiente. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que lo sanase de sus enfermedades. Después de desearles el bien, mostrándole simpatía y ministrando a sus necesidades, Jesús se ganaba su confianza. La palabra confianza en latín se compone de las palabras con y fides, que significa fe. Y a lo largo de toda la Biblia se emplean varias palabras para transmitir el significado de la palabra fe. En hebreo, la raíz principal de fe es am, de donde obtenemos la palabra amén. La idea básica es la de constancia, continuidad, de algo que es fiable. Nos da la idea de algo sólido, firme, en el que se puede confiar y creer. Y a menudo se traduce la palabra, se traduce como creer en el contexto de una fe salvadora en Dios. Y en otros lugares significa verdad. Viendo el ejemplo de cómo Cristo se ganó la confianza de la gente, debiéramos de meditar en que la confianza es el resultado de un compromiso inquebrantable y sólido, que en el caso de Jesús vino a través de mezclarse, simpatizar y servir a la gente. En el griego del Nuevo Testamento, la palabra raíz que se utiliza para transmitir el am hebreo, fe o creencia, es pistis. Y esta palabra griega para la fe implica creencia, confianza, certeza absoluta, fiabilidad y seguridad. En el contexto del ejemplo de Cristo al ganarse la confianza de las personas, implicaría evocar certeza absoluta, seguridad, confianza y fe en respuesta a su compromiso desinteresado de mezclarse, simpatizar y servir. Es importante señalar que en las Escrituras, cada vez que este concepto de confianza se atribuye a los seres humanos, como tener confianza en sí mismo o confiar en otra persona, a menudo puede tener una connotación negativa. El concepto es positivo solo cuando la confianza se atribuye a Dios. Y esto requiere de una palabra de precaución. Sabes que como seguidores de Jesús, hemos sido llamados a vivir como Él sirvió, juntándonos, simpatizando y atendiendo las necesidades de las personas. Sin embargo, cuando aquellos a quienes servimos muestren confianza en nosotros, debemos apuntarlos a Jesús y a lo que Él ha hecho en su favor y no hacia nosotros. En un país africano, la Iglesia Adventista del Séptimo Día está creciendo rápidamente. ¿Y cuál es el secreto? Los líderes de la iglesia han dicho que hay una fuerte conexión entre crecimiento y el servicio desinteresado e incondicional de los miembros de la iglesia a la gente en las comunidades de todo el país. Y la confianza generalizada en la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha llegado a oídos del presidente de aquel país. Y él asistió a una gran reunión de servicios comunitarios adventistas y agradeció personalmente a los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día por su servicio. Y al mismo tiempo, como representantes de Cristo, tú y yo tenemos que caminar o nos toca caminar en una línea muy delgada. Como lo hizo Jesús, necesitamos primero ganarnos la confianza de la gente. Pero su confianza en nosotros tiene que ser dirigida hacia Jesús, no hacia nosotros. Porque tú y yo somos meros conductos o canales. Ellos ven algo de Cristo en nosotros, ya sea en el altruismo, el amor, el cuidado, ya sea la abnegación por el bien de los demás, y se sienten atraídos de alguna manera a nosotros. Sin embargo, escucha bien, si se detienen u observamos con demasiado cuidado, quizá no les guste todo lo que ven en nosotros, porque al final, pues somos pecadores. Por lo tanto, es imperativo. Siempre debemos dirigirlos a Jesús, el único en quien puede depositar su plena confianza. El resto de nosotros, tarde o temprano, los puede decepcionar. Por supuesto, no tenemos que ser perfectos o tener una iglesia perfecta antes de que podamos tratar de atender las necesidades de los demás. Pero al mismo tiempo debemos procurar ser personas en las que otros puedan aprender a confiar y que sepan contar con nosotros, ¿no es cierto? Y podemos hacer eso solo en la medida en que nos preocupemos por la gente, como lo hizo Jesús, con fidelidad y con diligencia. Ciertamente no hay duda de que muchas de las peleas, las luchas dentro de una iglesia se disiparían rápidamente si sus miembros se centraran únicamente en ministrar las necesidades de la comunidad y en revelarles el amor de Cristo. No habría tiempo para otra cosa. Si algunos visitantes comenzaran a asistir a tu iglesia con regularidad, pregunto, ¿qué verían y qué tipo de testimonio les presentaría? Veamos un versículo muy importante en el libro de Proverbios, libro de la sabiduría, capítulo 22, versículo 1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Bueno, ¿de qué manera el concepto expresado aquí se relaciona con nuestro testimonio y nuestro alcance a la comunidad? ¿Has escuchado alguna vez de esta expresión capital social? ¿Qué es el capital social? Al realizar inversiones en una cuenta bancaria, su valor crece. El capital social se compone de relaciones positivas y productivas que son tan valiosas como el dinero en el banco. Y cuando cultivas relaciones con los dirigentes comunitarios preguntándoles cuáles son las necesidades de la comunidad, buscas su consejo en cómo satisfacer esas necesidades y los pones en acción. Estás construyendo relaciones con ellos, construyendo puentes. Y esto es capital social. Cada experiencia positiva con ellos es como una inversión en tu relación. Tu capital social sigue creciendo y tú aumentas de valor ante sus ojos. ¿Sabes qué manual de iglesia nos recuerda que los adventistas debemos ser conocidos como ciudadanos notables por nuestro trabajo en favor del bien común? Nosotros debemos apoyar con nuestros servicios y nuestros medios y hasta donde sea posible y coherente todos los esfuerzos correctos en favor del orden y el mejoramiento social. Y debemos mantener siempre tranquila y firmemente una actitud intransigente en favor de la justicia y la rectitud en los asuntos cívicos. Bueno, además del ministerio de Jesús, ministerio terrenal, las Escrituras dan otros ejemplos de lo que puede suceder cuando el pueblo de Dios ha adquirido capital social. Veamos los siguientes pasajes que describen las relaciones positivas que estos personajes bíblicos experimentaron con extraños y lo que ocurrió como resultado. Vamos al libro de Hechos, capítulo 7, versículos 9 y 10. y nos dice lo siguiente. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Bueno, en Génesis capítulo 41 encontramos este relato. Versículos 38 al 40. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono yo seré yo mayor que tú. ¿Qué ejemplo, no es cierto? Ahora veamos dos casos más. Daniel en la corte babilónica y luego ante los persas. Vamos al libro de Daniel capítulo 2, versículos 46 al 49. Un ejemplo de alguien que hizo puentes con la comunidad con la bendición de Dios. Daniel 2, 46 al 49. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Vamos ahora al capítulo 6, versículos 1 al 3. ¿Qué ocurrió más adelante? Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Desde luego, amigos, podríamos no tener el tipo de rescates dramáticos, historias que se ven aquí, pero este no es el punto crucial. Estos hombres mostraron una fuerza de carácter que impresionó a los que los rodeaban. Me gusta cómo Elena de Huay declara esto en Patriarcas y Profetas, en la página 216 en adelante, y en Profetas y Reyes, página 464. Ella habla de estas cualidades, dice, los recursos que le faltaban los solicitaba a los que estaban en condiciones de dárselos. Y el Señor sigue dispuesto a obrar en los corazones de los que se hallan en posesión de sus bienes para que los entreguen en favor de la causa de la verdad. Los que trabajan para Él deben valerse de la ayuda que Él induce a los hombres a dar. Los donantes no tienen quizá fe en Cristo ni conocen su palabra, pero sus donativos no deben ser rehusados por este motivo. Qué fascinante que en este caso Dios se movió sobre el corazón de los paganos para ayudar con el avance de su propia obra. ¿Sabes que esto nos debe enseñar una lección importante? A cualquier grado que podamos, debemos estar dispuestos a trabajar con los demás, incluso con quienes no sean de nuestra fe o incluso de cualquier fe, si es por el avance de la causa de Cristo. Aunque, por supuesto, siempre tenemos que tener cuidado con cualquier tipo de alianza que fomentemos con los demás. Podemos trabajar con cuidado y oración con otros cuyo aporte puede ser de gran ayuda en lo que queremos hacer por el bien de la comunidad en su totalidad. Muchas veces los gobiernos e incluso empresas privadas o particulares, impresionados por nuestro trabajo humanitario especialmente, ofrecerán su apoyo. Y este apoyo no debe ser aceptado en forma automática ni rechazado automáticamente. En cambio, se debe mirar a cada punto con oración, pidiendo aporte y consejo antes de tomar una decisión. Por eso pregúntate, ¿de qué maneras puedes construir algo de tu capital social en tu comunidad que más tarde podría resultar en beneficios positivos, no para ti, sino para los demás. No hay duda de que nosotros como pueblo hemos sido bendecidos con tanta luz del Señor. Y esta luz no es solo en la teología, tal como lo es en la comprensión de la cruz, el santuario, el estado de los muertos, el sábado y la gran controversia, que son grandes bendiciones en sí mismas. También cuando pensamos en la luz que se nos ha dado con respecto a la salud y la sanidad, ahí sí que tenemos mucho para ofrecer a los que nos rodean. De hecho, el mensaje de salud puede ser un punto de contacto de gran alcance para ayudarnos a llegar a nuestras comunidades. Después de todo, incluso aquellos que no tienen algún interés en nuestras creencias, al menos al principio, se preocupan por tener una buena salud. ¡Qué oportunidad para nosotros de compartir lo que se nos ha dado! Como ya lo hemos visto, Jesús dijo, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y no hay duda, a nosotros se nos ha confiado mucho. Hace muchos siglos, el Señor mostró a su pueblo cómo comportarse con las naciones vecinas que no profesaban nuestra misma fe, su misma fe. Creo que este principio es válido para nosotros hoy. Y vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 1 al 9. Escucha este principio tan antiguo pero tan vigente. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pregunto, mis amados, ¿qué ocurriría si desde el comienzo de nuestra historia como iglesia hubiésemos practicado esto? Amigo y amiga, el plan de Dios siempre es mejor para nosotros y siempre es lo mejor y es lo mejor para su iglesia. Hace unos años una congregación adventista del séptimo día se detuvo a pensar en esta pregunta. Dice, ¿nos echaría de menos nuestra comunidad si de alguna manera nuestra congregación desapareciera durante la noche? La respuesta era simple. No, ellos no serían extrañados. Su comunidad no tenía confianza en ellos. Bueno, disgustados por la respuesta, decidieron pasar de construir muros a construir puentes. Con cuidado de no poner en peligro lo que ellos sabían que era verdad, trabajaron en colaboración con organizaciones que ya están haciendo la obra de Dios. Se comprometieron con estas organizaciones de manera continua, y no simplemente para hacer proyectos esporádicos, sino manteniendo un programa continuo que benefició en gran medida sus comunidades. Y sin duda, las actitudes hacia la iglesia pronto cambiaron. Observa lo que se dice de la iglesia primitiva, cómo crecían y cómo eran vistos en esa sociedad donde el cristianismo era ilegal bajo pena de muerte. Vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Aquí tenemos la historia del primer siglo. y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sí, amigo y amiga, hay sin duda numerosas formas en que tú y tu iglesia pueden cooperar con otras iglesias y organizaciones para el bien de la comunidad. Es crucial que tu iglesia local esté enterada de cuáles son las necesidades de la comunidad y luego, en el grado que sea posible, trabaje en armonía con los demás para satisfacer esas necesidades. ¿Qué mejor manera de crear confianza entre la comunidad e incluso con otras iglesias? ¿Sabes que cuando se establece la confianza mutua entre tu iglesia y tu comunidad, se establecen las bases para que se mueva en dirección a Jesús? Porque esta obra no será ni puede ser infructuosa. Solo Dios sabe cuántas personas han sido o serán ganadas por el simple hecho de llegar y tratar de hacer el bien a otros que están en necesidad. Y ahora yo quiero cerrar este estudio con algunas preguntas de reflexión. Y aquí van. ¿Cómo conciliamos esta idea de construir buenas relaciones y conseguir un buen nombre en la comunidad con la advertencia de Jesús en San Mateo 10:22? Y Él nos dice: y seréis aborrecidos a todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo trabajamos a través de lo que parece ser una fuerte contradicción? ¿Cómo se manifiesta la verdadera fe? Es decir, si realmente tenemos una fe salvadora en Jesús, ¿cuál será la diferencia entre nosotros y aquellos que no la tienen? La cuestión de recibir regalos de quienes no son de nuestra fe es una que tenemos que pensar con cuidado y abordar esto con cuidado. Como vimos antes, Ellen G. White habló favorablemente de recibir regalos, incluso de los que no eran creyentes en Jesús. Sin embargo, en el libro Ministerio y Curación, ella habló muy fuertemente contra las iglesias que recibieron dinero de los que están en negocios del licor, incluso de sus propios miembros en regla. Ella dijo que el dinero de esa gente, dice, está manchado de sangre, la maldición recae sobre él. ¿Cómo podemos discernir entre de quién aceptar regalos o con quién cooperar en general, incluso para una buena causa? Amigo y amiga, piensa en esto, el regreso de Jesús es inminente. Millones necesitan saberlo, pero nunca estarán dispuestos a escuchar la historia de salvación a menos que vean en los seguidores de Jesús un evangelio auténtico y desinteresado como lo vivió su maestro. Si este es tu deseo, acompáñame en oración. Oh Padre Celestial, al estudiar este tema en este día somos movidos a mirar hacia Jesús, nuestro máximo ejemplo, y a ver con los ojos de Jesús a nuestras comunidades, a cada persona. El pecado ha hecho tanto daño, está causando tantos destrozos. Ayúdanos a ser elementos de sanidad, elementos de restauración, personas que dediquen su vida, sus talentos, su tiempo para servir como Jesús dedicó su tiempo, sus talentos para servir. Queremos que nuestra iglesia sea diferente, queremos que sea una influencia en la comunidad. Queremos que esa luz brille y que muchos sean movidos a escuchar el resto de la historia. Y qué historia maravillosa tenemos para contar. Úsanos como tus instrumentos. Perdona si hasta aquí, lo que hasta aquí no hemos hecho. Sabemos que podemos hacer mejor y con tu ayuda haremos las cosas mejor. que al estudiar tu palabra, estos principios estén grabados y estén permeando cada una de nuestras acciones cada día. Bendícenos como iglesia, bendícenos como individuos. Sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha probado a través de su historia más de 3.000 métodos diferentes de alcance misionero. ¿Sabías eso? Lo interesante es que todos ellos funcionan si están conectados y si estamos conectados a Jesús. Sin embargo, el método por excelencia para alcanzar a otros y que nunca falla es el método de Cristo. Él se interesaba por las personas, mostraba simpatía, atendía sus necesidades y luego les contaba el resto de la historia. Dios permita que podamos usar el mismo método, no importa en qué país o cultura nos encontremos. Bien, continuaremos más sobre este tema en otra de las lecciones de vida. Nuestro tiempo por hoy ha terminado, ya ha llegado el momento de despedirnos y quisiera animarte a que invites a otros a ver este programa, esta serie Lecciones de Vida. Los invites a sintonizar esta serie en este mismo canal. Mientras tanto, Dios sea contigo y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Muy pronto, Él te dirá toda la historia de cuánto vales para Él.